FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Me matan si no trabajo. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan. Siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio, porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuándo sale el sol. ¿Cuándo sale el sol? ¿Cuándo sale el sol? Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños? Que no lo son. Que no lo son. Que no lo son. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan. Siempre me matan. Nos educaron para la obediencia. Nos enseñaron a bajar la cabeza y no mirar a los ojos. Nos disciplinaron para decir siempre que sí. Nos indujeron a rechazar todo camino que no sea el electoral parlamentario. Nos intentaron convencer de manera científica y pragmática que no es viable el socialismo, y menos que nada en un continente del tercer mundo. Nos demostraron una y mil veces que América Latina es subdesarrollada y vive en crisis permanente por la falta de capitalismo, por la falta de inversiones, por la falta de capitales. Nos machacaron con que el Estado somos todos. Nos volvieron a insistir con que todos somos iguales ante la ley. Nos castigaron y nos golpearon en nombre de la división de poderes. Nos reclamaron comprensión. Nos pidieron que apoyemos a la burguesía nacional en nombre de la patria. Nos censuraron. Nos reprimieron. Nos ilegalizaron. Nos endeudaron. Nos explotaron. Nos expropiaron. Nos dejaron sin trabajo. Nos persiguieron. Nos secuestraron. Nos humillaron. Nos violaron. Nos torturaron. Nos desaparecieron. Y más tarde, nos mostraron el camino de la reconciliación. Y nos volvieron a solicitar comprensión. Nos inculcaron el culto a la paz. Nos pidieron todos los días la otra mejilla. Nos volvieron a obligar, ahora en nombre de la democracia, a bajar la cabeza y obedecer. Es parte del sometimiento cultural que invisiblemente nos atrapa. El Estado no hace cultura. El Estado crea las condiciones de acceso universal a los bienes simbólicos, las condiciones de creación y producción de bienes culturales, sean artefactos o mentefactos. Es porque el acceso a la cultura es un derecho básico de la ciudadanía, como el derecho a la educación, la salud y el medio ambiente saludable. Esto mencionó Gilberto Gil cuando asumía en la gestión de Lula como funcionario del área de cultura en Brasil. En el distrito de Moreno vemos un modelo de dispersión y de falta de comunicación en materia cultural. Tenemos el Teatro Leopoldo Marechal, el Teatro Municipal y algunos puñados de centros culturales y artistas sueltos por ahí, sin canales donde expresar su talento y capacidad. Hay una innegable tendencia al aislamiento, al personalismo y a la búsqueda individual, por encima de la generación de un proyecto colectivo. En el cerrojo coyuntural que vivimos en el día a día, muchos entienden que hay que sacar la cultura a las calles, en una realidad que pareciera que todo parece desmoronarse. donde cuesta mucho conseguir monedas para pagar el alquiler de un espacio, para viajar en colectivo. En ese momento es cuando la cultura debe ofrecerse como herramienta de cambio a los ojos del vecino, de cada estudiante y de cada trabajador. Desde las políticas de gobierno se promueve que la cultura vaya a los barrios. La cultura va a los barrios. Y en los barrios, ¿no había cultura? Muchas veces se ve a esta batalla cultural por parte del Estado que un subsidio es la respuesta, que un espectáculo en la Plaza Wuhan es la respuesta. Nosotros creemos que esa no es la solución. Sabemos con claridad que la cultura es el reflejo de la expresión de los hombres, que trasciende las clases sociales. Pero también en la cultura se refleja las desigualdades. No existen dos culturas, una elitista y otra popular. Existe una realidad política que margina y excluye a una mayoría del acceso de todo lo artístico, de la más mínima posibilidad de expresar ningún sentimiento. A muchas familias le habrá pasado de intentar ir a un espacio cultural en las vacaciones de invierno y encontrar como limitación lo económico. O ver una película con la familia y también encontrar lo económico como un obstáculo. Esa es la realidad que viven muchos vecinos del distrito de Moreno. El hambre y la explotación son los recursos que utiliza el sistema capitalista para hacernos creer que la cultura pertenece a los mismos dueños de todas las otras cosas. Desde nuestros micrófonos abiertos, entendemos que transitamos un camino difícil, que es el de la transformación cultural, pero no imposible. Por eso en el día de mañana, en el Churqui, nosotros como radio nos interpelamos, nos indagamos y tratamos de reflexionar y también materializar los pensamientos. Y de esa idea comenzó a surgir la posibilidad de organizar una charla de debate que mañana se va a concretar sobre política, cultura y comunicación. La batalla cultural estará en el marco de los 10 años de la revista Sudestada. Y como bien lo expresó mi compañero Martín Raffo, y hoy vamos a estar hablando con él, la cultura es un campo de batalla permanente. En él se expresan todos los intereses que dan forma y contenido a una sociedad. De manera más o menos explícita, en la cultura se materializan las relaciones de fuerzas sociales y políticas hegemónicas, contrahegemónicas y residuales. Entendemos que nada es casual en la realidad que vivimos. Por eso la propuesta, para empezar a generar espacios de debate y de discusión y de transformación, serán mañana en el Churqui, para comenzar a hablar de política, cultura y comunicación. Esta batalla cultural en el marco, que bien te lo señalaba, de los 10 años de la revista Sudestada. Nosotros construimos comunicación y nos enfrentamos todo el tiempo con el discurso hegemónico. Una de las maneras es apropiarse de los espacios y comenzar a construir con las diferencias. Y te puedo asegurar que en los años que venimos llevando adelante esta propuesta, es lo que más nos seduce seguir transformando desde estos micrófonos, las diferencias. Claro que en el marco del respeto y de una construcción colectiva. De esta manera nosotros iniciamos, nunca es tarde, en el día de hoy, en esta radio recuperada.

se expresan todos los intereses que dan forma y contenido a una sociedad. La batalla cultural hoy. Charla debate sobre política, cultura y comunicación. 10 años de la revista Sudestada. Panelistas, integrantes de la revista Sudestada y militantes de la cultura y la comunicación alternativa. La batalla cultural hoy. Sábado 30 de julio a partir de las 17 en el Churqui, Yolí 2637. Organiza FM Moreno. Saben calcular el tiempo, dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Dicen que viene la hora. De esta manera comenzamos Nunca es Tarde en el día de hoy. Se darán cuenta que la música que nos viene acompañando en el día de ayer va en sintonía a lo que se va a debatir en el día de mañana, que es esta batalla cultural, política, cultura y comunicación. Y la música también nos instala en latinoamericano, porque está en sintonía nuestro compañero Martín Raffo, el otro lado de la línea, pero aquí en la mesa, mi compañera Cecilia Rodríguez. Antes de saludar a Martín, la saludo a usted. Buenas tardes, Rubén. Y ahora sí, a Martín. Martín. Buenas tardes, ¿cómo andan Cecilia, Fernando? Aquí andamos. Bueno, comenzamos el programa el día de hoy hablando e invitando a la gente sobre esta actividad. Y lo que señalábamos es que surge desde nuestro espacio para empezar a debatir en una instancia que no estamos acostumbrados a debatir ideas, ¿no? Donde la polarización de las propuestas queda en el embudo mediático hegemónico. ¿Cómo romperlos? Bueno, haciendo actividades, apropiándose de los espacios. En este caso, en el día de mañana haremos esta charla, debate sobre política, cultura y comunicación, la batalla cultural hoy, en el marco de los 10 años de la revista Sudestada. Y lo que explicaba es que a veces no estamos acostumbrados a construir desde las diferencias, Martín. Y yo mostraba el reflejo de nuestra propia construcción, sin ser ombliguistas. Nuestras diferencias hacen todo el tiempo de ir madurando nuestras propias ideas. Y eso lleva a esta instancia de esta charla que en el día de mañana comenzará a instalar temas como la cultura, comunicación y la política. Más en el marco de la realidad que vivimos como distrito, ¿no? Donde hay un teatro municipal, donde hay centros culturales pero dispersos en el distrito y pocas posibilidades para el artista para manifestarse también. Y podríamos agregar una sola radio comunitaria que en lugar de promoverla a veces hasta se la combate. Podríamos agregarle esa lista que pusiste vos. Sí, evidentemente estamos en un distrito muy particular en ese aspecto. Nosotros tuvimos la propuesta de hacer este debate en el marco de una práctica que la radio trata de instalar en su corta vida y de ir reproduciendo en la medida de lo posible, que es abrir el debate a otros compañeros, incluso para pensar nuestra propia práctica, compartiendo un encuentro con otras experiencias que están atravesando y desarrollándose en el marco de la comunicación alternativa, de la cultura alternativa, la posibilidad de poder discutir con los compañeros de la revista Sudestada, una revista que nosotros solemos difundir mucho en la radio y que es un ejemplo de lo que implica construir una experiencia de tipo cultural y periodística sin condicionamientos de ningún tipo, a partir de la autogestión, el desarrollo del debate político diverso entre quienes la integran y la demostración de que eso es posible cuando hay una idea clara de lo que se quiere hacer, hay predisposición por parte de quienes las integran a poner por encima de las posiciones que cada uno tiene los objetivos estratégicos que esa experiencia se impone, y por supuesto hay un respeto hacia el lector en torno al producto que se intenta generar independientemente de los tiempos que uno tenga para producirlos, ¿no? Estoy hablando de las experiencias que permanentemente estamos pensando la cultura popular, la cultura alternativa, la comunicación como un espacio de difusión de todas esas expresiones que siempre nos encontramos con, a pesar de los formatos distintos, a pesar de los tiempos que cada uno tiene particulares, con las mismas problemáticas, ¿no? Y bueno, la idea es poder compartir con los compañeros de la revista Subestada, con los compañeros de Barricada TV, con integrantes de Chaya Comunicación, que es un grupo de audiovisual de la zona de Morón, con Federico Matías, que ha hecho una extraordinaria experiencia fotográfica viviendo 7 meses en Haití, lo que significa todo esto para nosotros y sobre todo en el contexto actual. Sí, en el contexto de la ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Sí, ahí hay un punto clave, me parece, para pensar, sobre todo en el plano de lo que significan los medios como el nuestro, de todas estas experiencias a la que les toca directamente es a nosotros. Podríamos decir que tanto que también a Barricada TV, que intenta obtener una licencia para hacer un canal de televisión abierta, a pesar de las experiencias documentalistas que tiene. Y para nosotros es determinante. Yo, pensando en la charla de mañana, me parece que a mí la ley de medios marcó un antes y un después en dos aspectos. En primer lugar, instalando lo que significa el debate y la crítica hacia los grandes monopolios de la comunicación, lo que significa la monopolización de la palabra y lo que significa pensar en la palabra, la imagen y la escritura como una mercancía, ¿no? Donde claro, se expresan los valores culturales de una sociedad, pero en el marco de las reglas de la oferta y la demanda, y en el marco de la regla de obtener una ganancia. Pero a esto hay que sumarle que una vez sancionada la ley, se abre otra discusión que se está instalando mucho y que uno incluso pensaba que el titular de Tiempo Argentino del día de hoy viene perfecto como ejemplificación, un diario que aparece supuestamente como expresando un periodismo militante, un periodismo alternativo al diario Clarín, titula, en función de sus propios intereses políticos y hasta podríamos decir económicos, con la misma lógica que lo puede hacer el diario Clarín, pretendiendo que la represión en Jujuy fue algo pura y exclusivamente responsabilidad del ingenio Ledesma, ¿no? Sí, yo justo iba a mencionarte esto porque tengo aquí en la mesa el libro de Matelar, Comunicación Masiva y Revolución Socialista, donde en un momento, en el capítulo de la naturaleza de la actividad comunicativa de la burguesía y del imperialismo, menciona, bajo el título de Los Festiches, toda actividad y todo producto en la sociedad capitalista participan del mundo y de la lógica de la mercancía. El lenguaje mismo que permite transmitir al público el sentido de dicha actividad y de dicho producto, cualquiera fuera, es el lenguaje del hombre de la mercancía que se transforma en amo de todo lenguaje. Y esa lógica nos predomina sin darnos cuenta todo el tiempo. Sí, totalmente. Nos predomina independientemente de que querramos que lo haga o no. Independientemente de que nosotros decidamos no ver más televisión, no escuchar más radios y no leer más un diario. Nos predomina porque nos rige la vida cotidiana, nos rige la relación con el otro, nos rige la relación con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, porque nos está atravesando permanentemente. Y esa es la dimensión cultural de la comunicación de la cual debemos dar cuenta y de la cual medios como lo que nombraba que van a participar ayer tenemos que reflexionar. Nosotros en algún momento en Latinoamericano poníamos el ejemplo de algunas radios comunitarias que decidieron, porque tuvieron la posibilidad económica de hacerlo, de no pasar más publicidades. ¿Por qué? Porque ellos decían que independientemente de lo que dijeran esas publicidades, independientemente del contenido cuidado que tuviesen, estábamos hablando de estar fomentando el consumismo, fomentando la relación de consumo dentro de las relaciones de consumo dentro de la sociedad. Y eso es una reflexión que aquellos que pensamos en un nuevo tipo de comunicación, que pensamos en que la comunicación, el modelo de comunicación que tenemos que desarrollar también tiene que estar asociado a un nuevo modelo de sociedad, tiene que estar presente de manera permanente, a pesar de que las condiciones económicas que nos impone el capitalismo para desarrollar nuestra práctica no nos los permite hacer en lo inmediato. Pero al menos ver cuáles son las posibilidades que hay dentro del mismo sistema en el que vivimos de ir rompiendo con esa lógica, ¿no? Claro, yo recordaba cuando estaba comenzando a diseñar la idea del programa del día de hoy, la entrevista que realizábamos con Gladys Manrique, directora de Cultura de la Municipalidad de Moreno, años anteriores. Luego se hizo imposible tener un diálogo con la funcionaria, donde mencionaba que una de sus imposibilidades, pero su objetivo era que la cultura vaya a los barrios. Y ahí nos preguntábamos, ¿acaso en los barrios no hay cultura? Y además, se concibe la respuesta estatal como parte de un programa, es decir, un subsidio o un espectáculo, y eso se puede percibir en la Plaza Wuhan. Qué lejos estamos de diseñar políticas concretas, ¿no? Yo recordaba las palabras de Gilberto Gil cuando asumió como funcionario del gobierno de Lula, donde mencionaba que el Estado no hace cultura, el Estado crea las condiciones de acceso universal a los bienes simbólicos, las condiciones de creación y producción de bienes culturales, sean artefactos o mentefactos. Es porque el acceso a la cultura es un derecho básico de la ciudadanía, como el derecho a la educación, la salud, el medio ambiente saludable. Así es, mira, pensaba cuando leías esto que justamente nosotros estamos regidos, los que hacemos comunicación, por la relación emisor-receptor, que los medios comunitarios alternativos siempre lo toman como la estructura básica a romper, como que no puede diferenciarse entre un realizador de radio y un oyente. Uh-huh. Siempre hay que crear las condiciones para que el oyente también sea realizador, sea productor de información, sea productor de cultura y tenga la posibilidad de expresarlo en estos medios, en el marco de que estos medios no buscan regirse por la ley de oferta y la demanda, y por lo tanto cualquier expresión cultural, independientemente de la adhesión que tenga en términos masivos o no, tiene que ser factible de emitirse, de expresarse, de ser escuchada, oída o leída por otro. Cuando el Estado se pone a pensar en políticas culturales, siempre piensa en políticas culturales masivas, piensa en un producto cultural estandarizado que pueda repartirlo por todos los barrios del partido de Moreno. Piensa en la lógica de los medios masivos, piensa en la lógica de la ley de la oferta y la demanda. Yo hago una oferta que tiene muchísima demanda. Y eso es efectivamente lo que nosotros tenemos que apuntar a romper, y me parece que los medios de comunicación, como los nuestros, como los que van a estar mañana en el Churqui, tienen este objetivo y tienen el gran desafío que es, por ejemplo, y ahí es parte también de lo que decía en la respuesta a otra de las preguntas que me hacía Fer, en torno a los nuevos debates que abre la sanción misma de la ley de medios. Cuando vos te encontrás con una supuesta ley más favorable para el desarrollo de tu práctica comunicacional y cultural, pero en la selva que el mercado capitalista te impone, y donde vos vas a tener mayor capacidad de llegada, mejor elementos técnicos y, por supuesto, mayores posibilidades de obtener una licencia, porque el AFCA está vendiendo los pliegos de licitación también a las organizaciones sin fines de lucro, sí tenés mayor dinero en tu bolsillo. Y solo ese mayor dinero en tu bolsillo lo vas a adquirir en el marco de esos medios si cedes a la lógica que te pretenden imponer, que es la lógica del mercado. Es un círculo que tenemos que romper con debate, con discusión, con organización, y me parece que ese es el camino, ¿no? Por eso la propuesta tiene fecha, es mañana. Así es, mañana a las 17 estaremos allí. Hay que agregar lo que decía antes, me parece, para destacar que Federico Matías estará exponiendo su trabajo fotográfico en Haití. Los que pudieron ver y leer la revista Sudestad del mes de julio, ahí habrán visto alguna de las fotos, que realmente es una muestra para no perdérsela. Los compañeros de Barricada TV también estarán trayendo sus videos para pasarlos en el momento, venderán sus películas en el Churqui y traerán algunos de los libros que también para ellos apuntarán reflexión de estas características, ¿no? Y participar del debate, participar de la crítica, convocar a los oyentes de la radio para que también tengan un espacio allí, para que formen parte de la crítica y la autocrítica que nuestra radio tiene que hacerse permanentemente, ¿no? Martín, desde aquí un abrazo. ¿Qué hay en Latinoamericano en el día de hoy? Latinoamericano, rápido, por supuesto, vamos a estar hablando sobre la asunción de Ollantumala. Si las líneas telefónicas nos los permiten, vamos a estar hablando con el editor de la revista Mariátegui, una revista alternativa muy interesante peruana. Vamos a estar hablando justamente, mira, en sintonía con lo que vamos a trabajar mañana, con una ley de medios alternativos, populares y comunitarios, que empezó a discutirse a partir de que los propios medios lo instalaron en la Asamblea Nacional Venezolana. Hay un reglamento en Venezuela, no hay una ley que los rija. Estamos hablando de una ley para medios con una denominación que, por ejemplo, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Argentina no tiene, comunitarios, populares y alternativos. Y vamos a estar también conociendo un poco a Susana Vaca, que así como vos hablabas de Gilberto Gil, que fue el elegido por Lula para ser ministro de Cultura en Brasil, Susana Vaca fue la elegida por Ollanta Humala para ser la ministra de Cultura en el Perú. Y por último, vamos a, como adelanto de la charla de mañana, vamos a estar hablando con Hugo Montero, uno de los fundadores de la revista Sudestada, para hablar especialmente sobre los 10 años de la revista, que se cumplen en el próximo número del mes de agosto, y por supuesto sobre lo que ellos tienen pensado para la charla que se va a hacer mañana en el Churque. Estaré escuchando el programa entonces. Un abrazo, don Martín. Un abrazo, Fernando. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba nuestro compañero hablando con nosotros. Bueno, son las cosas técnicas, eso pasó. Pero él está ahí y sabe que son problemas técnicos, nada más. Así pasaba nuestro compañero Martín Raffo. Interesante lo que va a pasar en el día de mañana, Cecilia. Porque esta discusión de la batalla cultural se traduce en cuestiones concretas. En cuestiones que uno puede percibir en los barrios. Falta de espacios para poder desarrollar la tarea artística que hace cada individuo, en este caso músicos, poetas, pintores. Hace falta espacio. Si hemos escuchado en Aguas Fuertes, programa que trata de reflejar la realidad cultural de Moreno, las grandes necesidades que tienen los artistas locales. También en esta situación que percibíamos, ¿no? Un solo teatro municipal que abre sus puertas también a las actividades privadas, porque hay propuestas privadas con un alto costo, por cierto, en un teatro municipal, donde también sus puertas se abren para los artistas locales, pero tienen todo un circuito burocrático que a veces son trabas para los artistas para desarrollar su performance y hace que muchos se atrevan a romper este cerrojo coyuntural sacando la cultura a las calles, actividades en las plazas, actividades en los centros culturales, de los barrios, para empezar a romper esta idea que se percibe en las políticas públicas en materia de cultura, de verla como un gasto y una inversión, de verla como una mercancía. Escuchaba atentamente lo que decía el compañero Martín Raffo con respecto de romper esta lógica capitalista. Ponía el ejemplo de estas radios que dejaron de utilizar publicidad en su programación para poder salir de esto, desde las radios comunitarias, poder dar esta batalla cultural, que es lo que se va a comenzar el sábado en lo que es el Churqui, para poder empezar ese primer paso de lo que es la batalla. No se culmina ahí, sino que es el comienzo de una batalla que, bueno, lleva mucho esfuerzo, como explicaba Martín, todos los pasos que hay, todas las trabas que hay para poder seguir continuando con esta lucha, pero que está comenzando. Y una batalla que comienza con nosotros mismos, porque somos sujetos de un sistema capitalista y somos sujetos de una cultura dominante en nosotros, invisible, pero que está ahí y que nos invadió y nos invade constantemente. ¿Cómo rompemos esos alambres de dominación? Comenzando a debatir, comenzando a indagarnos, a interpelarnos. Y organizarnos. Y organizarnos. Esa es una de las formas. Bien, lo señalamos en muchas ocasiones, la importancia, por ejemplo, de espacios como los bachilleratos populares, donde rompen una lógica de cultura dominante, en este caso en la educación. Pero también sucede a nosotros como sujetos, que muchas veces somos sujetos sujetados. Entonces, romper esa lógica es difícil, pero no imposible. Por eso comienzan a instalarse estas ideas de debates, y como siempre lo señalamos, no temer a las diferencias de pensamiento. Al contrario, a partir de las diferencias se pueden construir caminos, y muy interesantes, por cierto. Y te escuchaba que en la editorial hablabas de la cultura que se va a los barrios, pero los barrios también tienen su cultura. Y desde los barrios también se pueden sumar para poder dar esta batalla cultural, porque comienza desde nosotros, pero está abierta para que pueda sumarse todo aquel que quiera participar de esta lucha para poder ganar la batalla. De esta manera nosotros finalizamos la primera hora de Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Nos acomodamos y le damos continuidad

nada sirve. Continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559, mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Dentro de unos 20 minutos comenzará una actividad, el sexto viernes, que se está llevando esta actividad por la democracia en Merlo. Se concentran en el Banco Provincia de Merlo diferentes organizaciones que hacen un espacio, el Espacio por la Democracia en Merlo, conformado por diversas agrupaciones de la zona, con el objetivo de manifestarse en contra de la detención del concejal de Libres del Sur, Horacio Lula Cepeda, y piden su pronta liberación, así como para reclamar contra todo tipo de persecución política en la localidad de Merlo. Así es, pero está en comunicación telefónica Cecilia Arguello, que es de Libres del Sur, de Barrios de Pie de Merlo, para hablar con nosotros y contarles la situación y cómo se va a llevar adelante este sexto viernes por la democracia en Merlo. Cecilia, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se está llevando adelante la actividad de Merlo? Sí, mira, desde hace, como dijeron ustedes recién, desde hace seis viernes, nos estamos juntando en la esquina de Libertador, ahí en el Banco Provincia, con diferentes ciudadanos de Merlo, algunos provenientes de distintas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y religiosas, para pedir democracia en Merlo. Durante todos estos viernes la recepción de la ciudadanía de Merlo ha sido buena, ya que, como siempre nos pasa a los merlenses, nunca nos enteramos de lo que nos está pasando porque no hay canales de difusión ni nada por el estilo. Entonces, bueno, la mejor manera que encontramos para que la ciudadanía sea parte de este hecho de injusticia que está viviendo Horacio Lula Cepeda es difundiéndolo y buscando la participación de los ciudadanos para pedir democracia, porque este hecho tiene relación también con un montón de otros atropellos a la democracia y de persecución política a los opositores, a los que pensamos diferente al gobierno municipal. ¿Cómo está la investigación por parte de la justicia sobre el caso de Horacio Lula Cepeda? Mira, en este momento, o sea, en estos días, la causa de Horacio Lula Cepeda está llegando a la Cámara de Casación de la Justicia Provincial en La Plata, donde esperamos que la semana que viene pueda hacerse cargo algún juez, alguna sala de la Cámara de Casación y pueda revisar esta causa que tiene muchas arbitrariedades y muchas irregularidades por parte de los tribunales de Morón. Así que, bueno, en este caso Horacio hasta el día de hoy sigue con arresto domiciliario y esperamos que cuando llegue a la Cámara de Casación pueda aceptar esta causa algún juez y que imparta con la verdad y con la justicia, así que estamos tranquilos en ese sentido, esperando que algún juez que sea imparcial, digamos, del poder político merlense, pueda dejar en libertad a nuestro compañero Horacio. ¿Cómo está caratulada la causa? La causa está caratulada como instigación a la extorsión y amenaza coactiva. En la actividad van a estar presentes personalidades de derechos humanos y la diputada nacional por Libre del Sur, Victoria Donda. Sí, en el día de hoy nos va a acompañar Victoria Donda junto a otros organismos de derechos humanos, ya que desde hace tres semanas hemos sacado una solicitada junto a todo este Espacio por la Democracia, reuniendo firmas de diferentes personalidades que les han llegado una carta documento por parte del intendente Otacé, donde les pide que se retracte. Entonces, bueno, esto pasó la semana pasada, así que es otro atropello más a la falta de libertad, que se ve que Otacé lo lleva a todos lados, digamos, no importándole si es Nora Cortiña de las Madres de Plaza de Mayo o un dirigente gremial como Víctor Regenaro, todos los que se han solidarizado en este caso con la situación injusta que estamos atravesando, le han llegado esa carta de documento para que se retracten. Así que una vez más vemos cómo actúa este gobierno municipal y cómo intenta atropellar a cualquiera que piense diferente, digamos, intimándolo y utilizando la justicia o la complicidad de la justicia en este caso para lograr su objetivo. ¿Cuál es el sexto viernes por la democracia que vienen realizando? ¿Cuál es la respuesta por parte de la gente a esta actividad que realizan? Mira, la respuesta por parte de la gente es positiva porque nosotros en Merlo desde hace 20 años que vivimos en un feudo, digamos, sigue siendo gobernado por, Protasé, donde la falta de libertades democráticas existen para cualquier ciudadano, digamos, para el que quiere transformar su sociedad de fomento del barrio, su club del barrio, o un centro de estudiantes en algún colegio secundario o en un terciario, como así también para aquel vecino que decide participar de la política, para los jóvenes que quieren volantear, para los ciudadanos que participan desde una iglesia en un barrio, tratando de combatir la pobreza que existe en Merlo, y bueno, digamos, es moneda corriente ver estos atropellos hacia diferentes espacios de participación o hacia el vecino que quiere transformar su realidad desde donde le toca. Entonces la recepción es buena por parte de los vecinos y vecinas de Merlo porque se enteran de lo que está pasando con Horacio y bueno, las contestaciones son, bueno, una vez más, de vuelta este está haciendo algo contra alguien que piensa diferente o que se lo opone o que se le enfrenta, es hora que se vaya, queremos democracia, digamos. Algunos, bueno, los vecinos se paran, se ponen a leer el volante, la actividad que hacemos en general es llamativa porque somos muchos los que estamos concentrados en diferentes veredas o esquinas, solamente repartiendo los volantes y difundiendo con pasacalles. Los vecinos que pasan en su auto tocan bocina cuando están esperando, porque el semáforo está en rojo, nosotros ponemos pasacalles pidiendo que toquen bocina contra la impunidad, y la verdad que los bocinazos a veces son bastante fuertes y duran varios minutos. Entonces, bueno, eso es la respuesta y la recepción positiva que estamos teniendo de los vecinos y vecinas de Merlo. Sin ir más lejos, bueno, el día miércoles 27 de julio también hubo una situación de violencia y un ataque a la libertad de expresión que sufrieron los compañeros del Partido Obrero. Sí, nos llegó una gacetilla de prensa y ellos también radicaron la denuncia en la Fiscalía de Morón por lo que sucedió en aquella jornada. ¿Cómo son los ánimos de Horacio? Sí, Horacio se encuentra con arresto domiciliario y él en general está, o sea, él está bien, con confianza, con tranquilidad, porque no ha hecho nada malo. Solamente le dedica su vida a un proyecto que tiene que ver con que nuestro país esté mejor y también con que Merlo, desde su lugar como militante, aportar para que Merlo sea democrático y plural y sea un municipio más justo. Entonces él está con la tranquilidad que se merece, digamos, porque no ha hecho nada malo, y también porque está acompañado de todo, bueno, nuestra organización, y también de muchos espacios que la verdad que se han acercado, que se han solidarizado, y es sorprendente la unidad de estos diversos espacios políticos o sociales que se mantienen unidos hoy pidiendo democracia en Merlo. ¿Cuál es la situación de Horacio Cepeda en el Consejo Deliberante? ¿Tiene una licencia? ¿Fue removido del cargo? Mira, Horacio en este momento tiene como una licencia porque en realidad no, o sea, está por caso de fuerza mayor, en este caso de que está detenido, no puede ejercer su cargo, digamos, ¿no? Entonces ha asumido otro, el que seguía en la lista, digamos, que ya asumió el año pasado cuando Horacio lo destituyó al Consejo Deliberante, en esos dos meses, el año pasado, hasta que la Corte Suprema de la Justicia lo restituyó, asumió nuevamente este personaje de la política que ya directamente se vendió al poder político en Merlo, y Horacio está como licenciado en realidad, porque no está destituido, porque no lo puede destituir un cuerpo legislativo. En todo caso lo tendría que destituir la justicia, cosa que no ha hecho la justicia, porque ya hay un antecedente que el año pasado la Corte Suprema fue la que lo restituyó a ese cargo porque injustamente había sido destituido. En este contexto que usted está describiendo, ¿cuál es el rol de la justicia en sí, en la causa de Cepeda y también en esta situación de la parte legislativa? ¿Qué análisis hacen ustedes? Mira, nosotros hacemos un análisis que tiene que ver, que es integral con respecto al desarrollo que ha tenido, o el funcionamiento o el manejo que tiene los tribunales de Morón, donde, bueno, existe un fiscal general que está a cargo de esos tribunales, que hoy está siendo investigado por diferentes organismos de derechos humanos y la justicia también por alguna cierta complicidad que supuestamente ha tenido en la última dictadura militar. Entonces, digamos, la complicidad de la justicia, en este caso los tribunales de Morón, es absoluta con respecto a los poderes políticos de los diferentes municipios, digamos. Tiene una fuerte complicidad con estos varones del conurbano de la regional oeste, y bueno, son varios los hechos que ya acumula los tribunales de Morón, en donde se ve donde se ve la complicidad que tiene con los poderes políticos locales de esta región al oeste. Así que en ese sentido nosotros vemos digamos que no, que dentro de los tribunales de Morón, mientras que siga la causa acá, es difícil que Horacio pueda recuperar la libertad. Por eso la causa se está, hemos pedido que vaya a la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, donde esperamos que allí realmente, bueno, haya algún juez que no acuerde con el poder político local. La actividad entonces comenzará dentro de un ratito, esto será sí. En Merlo. ¿Podés decirnos para los oyentes que están escuchando y se quieren acercar? Sí, si se quieren acercar, nosotros nos juntamos en la esquina de, en el Banco Provincia, en la esquina de Libertador y Suipacha, y desde ahí nos repartimos en diferentes esquinas de la avenida y vamos caminando con nuestros carteles, con nuestros pasacalles y con nuestros volantes para informarle a todos los ciudadanos y ciudadanas que transitan por ese lugar para que se enteren de la situación y podamos recibir su adhesión. Así que esperamos a todos los vecinos y vecinas que se quieran acercar para que nos acompañen en el sexto viernes por la democracia en Merlo. ¿Hasta qué hora van a estar? Y en general estamos hasta las 5:30 de la tarde, más o menos, y bueno, nos quedamos un rato ahí. El viernes pasado se cumplieron 35 días de la detención de Horacio, así que con todos los vecinos que asistimos a este viernes por la democracia, hemos lanzado, bueno, 35 globos de forma simbólica, representando, pidiendo la libertad de Lula, escrito en cada globo, representando la, bueno, pidiendo la libertad de Horacio. Muy bien, Cecilia Arguello, muchísimas gracias por la comunicación. No, muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Cecilia Arguello, de Barrios de Pie, de Merlo, hablando con nosotros sobre esta actividad que ya se va realizando hace 6 viernes por la democracia en Merlo. Se están concentrando en el Banco Provincia de Merlo todos los compañeros que conforman el espacio por la democracia en Merlo. Describíamos lo que sucedió el miércoles 27 de julio, pues nos llegó una gacetilla de prensa por parte de los compañeros del Partido Obrero, donde también son víctimas de un nuevo ataque a la libertad de expresión. Menciona esta gacetilla de prensa: siendo las 10:30 de ese día, nos encontrábamos difundiendo nuestra plataforma electoral, volanteando y anunciando nuestro programa con sonido en la estación del ferrocarril de San Antonio de Padua, cuando un chofer de un camión de bebidas y gaseosas nos amenazó con pisarnos si no dejábamos de criticar a la burocracia de Moyano y Pedraza. Media hora más tarde, intentó atropellar al compañero Mauro Espina, candidato a concejal por el Frente de Izquierda en Merlo, y a otros 2 militantes. Subió el camión sobre la vereda y destrozó nuestra mesita y audio que estábamos utilizando. Hemos radicado la denuncia en la Fiscalía de Morón por intento de homicidio y daños. Esta acción intimidatoria no se da de manera aislada, sino en el marco de una campaña de amenazas contra las fuerzas políticas opositoras en Merlo. Por eso tiene tanta importancia este espacio que se está llevando adelante por sexta vez en Merlo, en este distrito que gobierna Otacé y que estará presente en el día de hoy la diputada nacional Victoria Donda, entre otros referentes de organizaciones de derechos humanos que van a estar en la ciudad de Merlo. Nos acomodamos, damos continuidad al programa diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto. ¿A dónde? Al 1561-540359. Me agarraste con esta. Sí, tuvo que doblar la vista y acomodarse para leer el teléfono. Yo no lo sé de memoria. No, yo tampoco. Tenemos un grave problema. Vamos a tener que corregir eso. Y lo repetimos todos los días. Todos los días lo repetimos, pero no queda. De esta manera, nosotros ya estamos ingresando en los últimos minutos de la segunda media hora e ingresando a los últimos 30 minutos del programa del día de hoy, Cecilia Rodríguez. Así que nos vamos a donde dispone nuestro compañero Miguel Ángel Costas y le damos continuidad en esta radio recuperada a Nunca es Tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo van a ver? ¿Bien? En medio del caos sonoro y trapecios de palabras. Nunca es tarde. Oye. sos comandante. Resplandeciente siempre habrá una luz. La luz de la revolución triunfante. Esa es la estrella que encendiste tú. Donde siempre en tus huesos, buen amigo, de tu sonrisa emergerá una flor. Una flor sempiterna y fiel testigo de toda la grandeza de tu amor. Con tus huesos desde Cuba, si vos te escaleraremos para que el pueblo se suba más arriba de los cielos. Que se encarame el obrero, que se trepe el campesino, toditos los oprimidos, pa' que griten sin agüero. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Griten duro! Thank you.

que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo del 2009, no es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, segundo estarán los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Haceme sentirme bien, hace que mi alma suba. Che, haceme sentirme bien, hace que mi alma suba. Lejos, muy lejos, alto, tan alto, como si estuviéramos en una montaña. Lejos, muy lejos, alto, tan alto, como si estuviéramos en una montaña. Hoy no va a derramar. Hoy no va a derramar. No. Me hacen acordar cuando mis épocas de los viernes a la noche en Aguafuertes, cuando estábamos aquí en la 90.1, nos visitaba la gente de La Purga. Y en el día de hoy, hablando de espacios culturales, en La Morena estarán presentándose esta banda local. Y está en línea Alejandro, que es el cantante, así que inmediatamente lo saludo para hablar sobre esta jornada y esta actividad en la noche del día de hoy. Alejandro, Fernando te saluda, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Qué va a tener la jornada del día de hoy para el oyente que está escuchando? Y bueno, vamos a tener un show bastante extenso, bueno, con los temas, con algo de temitas nuevos que estamos haciendo, y bueno, esperemos que la gente le guste, como siempre, ¿no? ¿Se hace difícil para una banda local tener espacios donde poder difundir lo que hace, en este caso música? Y acá en Moreno está bastante difícil, en realidad me parece que en todo el territorio, ¿no? Se hace bastante difícil. Nosotros somos una banda que hace bastante que estamos tocando y sí, se hace bastante bastante difícil con el tema de lugares. ¿Y por qué se hace difícil? Entendiendo, por ejemplo, años anteriores, yo recuerdo cuando había lugares como el FECA 67 Bis, donde estaba Cuatro de Copas, y había alternativas para nosotros como individuos acercarnos a ver un lugar, pero también para las bandas para presentarse. ¿Qué cambió? Y, viste, a partir de Cromañón creo que cambió todo. Y, bueno, después está el tema de que, bueno, si vas a tocar en algún lugar, te quieren cobrar, a las bandas le quieren cobrar y todo ese tipo de cosas, ¿viste? Entonces, ahí es donde se hace mucho más difícil. Claro, entra la lógica que tenés que pagar para tocar. Y ahí, en realidad, esa es la realidad de aquí, ¿no? De que, bueno, les cobran a las bandas para tocar. ¿Qué sucede con las políticas públicas, por ejemplo, en materia de cultura? En el Teatro Leopoldo Marechal, por ejemplo. Nosotros no tocábamos mucho ese tema. En realidad, nosotros estuvimos tocando ahí en el Marechal, creo que el año pasado o el otro. Y, bueno, pero por otra historia, que por una gente que armaba fechas. Y bueno, pero la verdad que no sé, en ese ámbito. Bueno, nosotros estuvimos también tocando para la Municipalidad de Moreno en el 2009, en la primavera. Y bueno, acá parece que, qué sé yo, hay cosas que se hacen, deberían hacer mucho más, pero bueno, viste. Sí, además después lo que sucede con las bandas es que empezar a apropiarse de espacios públicos, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Antes estaba, por ejemplo, la Plaza de Paso del Rey, que bueno, se armaban fechas, producíamos, las bandas locales producíamos, hacíamos el sonido, todo. Pero ahora creo que está mucho más difícil, ¿viste?, hacer esas movidas. por el tema de que está prohibido, no sé qué, qué pasa. Hubo una ordenanza, sí, una ordenanza votada por el Consejo Deliberante donde prohíbe realizar estas actividades por quejas de vecinos. Donde ahí entra esta lógica que te decía, se van cerrando también desde los espacios públicos también las posibilidades de ustedes expresarse. En materia de grabación, ¿cómo viene eso? ¿Estuvieron grabando discos? Nosotros estamos grabando el disco este que viene, que se nos está haciendo bastante difícil, porque lo estamos produciendo nosotros, lo estamos haciendo así despacito, laburo de hormiga, por ese mismo tema, porque lo estamos haciendo nosotros. Y bueno, en cualquier momento va a salir, pero es a pulmón, ¿viste? Claro, ahí entra esto, ¿no? Uno puede poner mucha voluntad, pero es todo a pulmón, y a veces el aire se te empieza a cortar. Y nosotros ya hace mucho tiempo que estamos en la calle, y yo creo que no se nos va a cortar a nosotros, por ejemplo, pero sí, es como decís vos. Alejandro, entonces, en el día de hoy, ¿a qué hora comienzan a tocar para que los que están escuchando y yo mismo también saber a qué hora me acerco a Morena? Buenísimo, ¿sí vas a ir? Sí, vamos a ir un rato. Vale. Sí, nosotros estaremos tocando después de la medianoche, supongo que eso de la 1, 12 de la noche. ¿Van a estar tocando solos o hay bandas invitadas que van a estar también participando de la jornada? Mirá, hay una banda invitada que es Natural Ser, que es la que invitamos. Y nadie más. Nadie más. Para que no se haga muy extenso la noche y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque a veces cuando hay muchas bandas, se hace medio problemático y bueno, queremos que sea todo bastante lindo. Queremos que esté bueno. ¿La entrada va a tener un valor o va a ser entrada gratuita? La entrada va a ser de 5 pesos. 5 pesos. Nada más. Para que entren todos y para que nadie diga no puedo ir. No es nada, 5 pesos. Bueno, Alejandro, desde aquí un abrazo y seguramente estaremos acordando un día para que se vengan aquí en los estudios. Ya no estoy a la noche, pues estamos aquí a la tarde todos los días, pero podemos coordinar un día. Dale, Fernando, te mando un abrazo y ustedes siempre están con nosotros, así que te agradezco del alma. Un abrazo, amigo. Y bueno, los esperamos esta noche, la purga para todos. Ahí estaremos, un abrazo. Gracias, hasta luego. Y hay risas porque somos amigos, hemos hablado muchas veces en años anteriores, tengo amigos que tocan en la purga, entonces se genera una cuestión simétrica en este sentido. Nos acomodamos con la purga cuando estuvo hace 3 años atrás en esta emisora, cuando no teníamos los adelantos técnicos, por eso se escuchan algunas frituras, pero estaban en los estudios de la 90.1 una noche de invierno de ese año, en esta radio recuperada, y sonaban de esa manera. Rompiendo el silencio, apropiándose de los micrófonos, en esta radio recuperada, con saxo incluido, percusión, y muchas ganas y muchos ánimos que seguramente estarán en el día de hoy en Morena Bar. Una plaza oscura en la ciudad. Tres chicos del barrio se quieren vengar. La muerte de un hermano te quita amistad. Una noche negra en la ciudad. Tres chicos del barrio se quieren vengar. La muerte de un hermano te quita amistad. ¡Hey! Y una canción quieren hacer. Movilización, sí, también para él. También para él. ¡Hey! Sí, también para él. También para él. También para él. Noche negra, la ciudad. Tres chicos del barrio se quieren vengar. La muerte de un hermano te quita amistad. Una plaza oscura en la ciudad. Tres chicos del barrio se quieren vengar. La muerte de un hermano te quita amistad. Y una canción quieren hacer.

porque un subsidio se lo dan cualquiera y después pasa el tiempo y queda en la calle de nuevo. Esa es la bronca que a mí me da. Hoy hablábamos de que si no te daban una respuesta, no te recibían, te ibas a encadenar al municipio. ¿Continúas con esa postura? Sí. ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, eso, si no me pego un tiro ahí en medio de la plaza, porque no me interesa ya. Yo tengo a mis nietos y yo en la calle, nada más. De eso lo peor, por comprar una casa. Luego los vecinos se organizaron y volvieron a ocupar la casa y ahí se encuentra Claudia, quien hablábamos el día de ayer y nos contaba la situación que se está viviendo en Loma de Casasco. El día martes, rápidamente, nuestro compañero Rubén Bustamante realizó una entrevista que duró más de 53 minutos con el licenciado Mariano Hues, precandidato a intendente por el Frente para la Victoria, actual diputado nacional. Habló sobre las tierras, sobre las políticas en seguridad, sobre la gestión local, y sobre este tema lo vamos a escuchar al licenciado Mariano Hues hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante. Una entrevista que hizo mucho ruido y hasta se trasladó al recinto del Consejo Deliberante el día miércoles, pero aún permanecemos en martes, día en que Mariano Hues decía lo siguiente. No es una crítica, es un tiempo distinto. Digamos, Andrés Arregui tuvo que gobernar con una tremenda crisis económica, nacional, tiempos dificilísimos, desde el 2002 en adelante. Tiempos de crisis, de demanda, hablamos recién de 50.000 personas en los programas de empleo, y eso, digamos, necesitó mantener un equilibrio político para poder gestionar, donde además de los conflictos externos y de las necesidades externas no tuviese un conflicto político. Eso lo llevó a negociar. Cuando decimos, bueno, llegó el momento de buscar nuevos objetivos, de plantearnos una etapa de profundización, quienes quieren venir, quienes quieren este camino, se pueden dar hoy rupturas que antes Andrés Arregui no tenía por qué tenerlas ni era el momento de tenerlas. Hoy sí, digamos, hoy no se trata de decir estamos todos juntos, de rejuntarnos, digamos, sino de unirnos en torno a proyectos. Entonces es un salto cualitativo que puede tener un costo cuantitativo, pero que sin embargo para mí vale la pena. Continuamos, ahora nos trasladamos al día miércoles. Mendieta habló en el recinto, se trató del aumento de municipales. Recordemos que habías estado en la cobertura del Sindicato de Trabajadores Municipales cuando realizó el paro y también cuando movilizó ATE sobre esta situación, un aumento de 300 pesos. Varias movilizaciones, una movilización histórica por parte del Sindicato de Municipales que reclamaban este aumento, que decían un piso de 700 pesos, terminaron en un acuerdo de 300 pesos. Esto es lo que se trató en el recinto, lo que finalmente aprobaron, y la desconformidad por parte también de los trabajadores municipales de ATE, que estaban desconformes, que pedían un piso de arriba de 400 pesos. Escuchamos entonces al presidente del Consejo Deliberante cuando se trató el tema del aumento de trabajadores municipales en el recinto en la sesión del Consejo Deliberante el día miércoles. Que nos tengan en cuenta, que nos tengan en cuenta como para saber y no andar muchas veces entre los pasillos, y agradezco la voluntad de muchos concejales que están sentados de acá, que más allá de eso, más allá de la cuestión formal de que hemos solicitado dos pedidos, dos circunstancias, ser parte de esa mesa, solo simplemente para tomar conocimiento del mismo y ser informado al resto de los concejales. Más allá de esto, los que estamos acá, y yo creo que vamos a votar todos los que estamos acá, creo esto, seguramente por este aumento. Llamar a la reflexión, no a ustedes, compañeros, porque ustedes están con una lucha que me parece bárbaro, pero sí a aquellos que tienen la decisión y la convocatoria por parte nuestra de que conformemos esa mesa, simplemente para escuchar y saber que somos el poder concedente de esto, informar al resto de los concejales, porque el otro día hablé con los presidentes de bloque muy rápidamente con esto. Y creo que no hablamos mucho porque coincidimos rápidamente en el tema que estamos por aprobar. Así que nuevamente creo que hicimos lo que teníamos que hacer, lo que estamos sentados acá, y creo que con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad, atento a toda nuestra familia municipal. Un aumento que refleja la desigualdad, ¿no? Entre un funcionario del Ejecutivo y un trabajador municipal de planta, por ejemplo. Bueno, sí, se aprobó el día miércoles y ahí lo trabajamos. El aumento de 300 pesos. De 300 pesos. En el día de ayer comenzábamos el programa Nunca es Tarde por el desalojo violento que se generaba en el Ingenio Ledesma, en Jujuy, en la localidad jujeña de Libertador General San Martín, donde se provocó 3 muertos, por lo menos la información oficial que se está trabajando en estos momentos. Entre ellos un policía y numerosos heridos. Escuchamos a Aníbal Ibáñez hablando en el día de ayer con nosotros y contándonos lo que estaba pasando en Ledesma. ¿Qué está pasando en Ledesma? Una represión y un desalojo de 500 familias. ¿Hay heridos? ¿Hubo muertos? Sí, hubo bastante heridos. Tenemos, de parte nuestra, tenemos 3 muertos. La policía también tiene un muerto, pero con la misma bala de que ellos tiraron, de la 9 milímetros. Pero también nosotros tenemos 3 muertos. Uno pegaron en el estómago, otro en el pecho y otro, uno en la cabeza. ¿Cuándo comenzó la represión? ¿En la mañana del día de hoy en este predio hoy que es de la empresa Ledesma? De la mañana empezó la represión muy brutalmente. Muchos chicos, bebés, por asfixia, tiraron a las casas, no le importó nada a los chicos. Así que violaron las casas, que se entraban mal. Fue impresionante todo esto. Debemos señalar que el jefe del operativo fue separado de las fuerzas policiales y renunció el ministro de gobierno de Jujuy. Así que esto es lo que está pasando en Ledesma. De esta manera finalizamos con el resumen de la semana. Nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy denominado Nunca es Tarde. Nuestra amiga Patricia Los Nogales, que es ya una oyente fiel que está del otro lado, y que nos hace saber que aún sigue ahí. Un mensaje para que comuniquemos a Emilia, a Selena y a Jeremía, de parte de Gabriela de Cortés Arena. Graciela del barrio San Pablo. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. El rock tiene historias. Estábamos en Bucios. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero estar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde. Por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Personas acá o andas a ver? A ver si estamos metidos en algo. Con los micrófonos abiertos, como responde la radio. Esas cosas pasan. Micrófonos abiertos a @fmmoreno.com.ar, donde pueden. No, digo, micrófono abierto a @fmmoreno.com.ar. Son las vías de comunicación que tenemos, sí, para que hablen los oyentes con nosotros. Sí, sí. Y también pueden comunicarse al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Mirá, ahí me gusta. El carpo. Los invito a la charla debate sobre política, cultura y comunicación, sobre el lema La Batalla Cultural Hoy, acompañando los 10 años de la revista Sudestada. Va a haber panelistas, integrantes de la revista, invitados especiales. Está organizando el FM Moreno, será en el Churqui, en Yolí 2637, a 2 cuadras de la estación de Moreno. Mañana, sábado 30 de julio, 17 horas, no se suspende si llueve. Vaya nomás, se sienta ahí y estará pudiendo tener esta charla de debate. Ya con estamos los guantes para la batalla. Con los guantes, sí, sí, sí, la batalla cultural en esta radio comunitaria. En la operación técnica, mi gran amigo, pasamos a saludar inmediatamente el día de hoy, Miguel Ángel Costas. También acompañando Rubén Oscar Bustamante y Cintia Analia Medina. Los compañeros que, bueno, esta semana no pudieron estar, Juan Ledesmas y Lucía Sánchez. También estuvo hoy colaborando Martín Augusto Raffo. En la conducción, el conductor natural de Nunca es Tarde, mi compañero, amigo, hermano, primo, Fernando Ochoa. Se notó que soy familiar, ¿no? En el tiempo en que el ser humano todo en uno. Todo en uno, sí. Y acompañándome naturalmente, aunque a veces lo natural se refleja en toda su magnitud cuando ella habla en los micrófonos de la 90.1, la Pumita, Cecilia Rodríguez. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria. Y nos vamos a ir con el Carpo, porque fue el artista que nos fue abrazando en la semana. Era un hombre de mucho carácter. Parece muchos de nosotros que estamos aquí en esta radio. Sí, de pocas pulgas, digamos. Todos tenemos algo del Carpo. Sí. De pocas pulgas el hombre. Así que lo vamos a escuchar primero hablando con DJ Hidro. ¿Se acuerda? Aquella disputa en Sábado Bus, un programa de respeto que hacía hace años atrás y que ahora hace exactamente igual en Telefe. Y luego, peleándose con un conductor de un programa de cable, el Carpo, imperdible, para escuchar pegadito una versión de Desconfío de Andrés Calamaro junto al Carpo, y luego vendrá el regional informativo que hacemos con La Posta y con Tincunaco de aquí, de esta radio, con la conducción de Martín Raffo. Pegadito, repetición de Recuerdo Informativo a las 17 horas, luego Latido Americano y, cerrando la jornada del día de hoy, Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Muchas gracias por estar, lo dejo con lo que les mencionaba en la radio recuperada llamada FM Moreno 90.1. ¿Vos qué decís? ¿Que tocas o que pones música? No, yo toco música. ¿Por qué yo que cuando están, dicen que tocan cuando están pasando la música? Porque en realidad estás tocando con discos, en vez de tocar con, en el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra o con batería, tocas con discos y... Bla. Pasan todo, lo haces. Bla. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con discos? Porque es un pleo honesto. ¿Con discos? Porque es un pleo honesto. ¿Cómo decís? No entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero un trabajo con él. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De no, hecho, no es un instrumento. Está grabado. Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguidas poniendo música. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Siempre lo mismo, nena. El novio de la nena, doctor, tiene que ser. Siempre lo mismo, nena. Se desaparecen los verdugos en plan de ejecución. Bajá siempre en el plano. Acá está. Se corrompió y qué hay. ¿Cómo estás, eh? La etapa Julio Boca ahora, ¿no? Viene esa etapa de Zunga con Julio Boca, con María Laura Santillán. Yo lo de animar el otro día. ¿Y no has visto ninguna banda que te interese así? A nivel 90, como te preguntaba, ¿alguna banda que te haya gustado? Te acabo de contestar. No, animal, sí, pero afuera. Animal, sí. No sé, ¿nos ponemos mala onda, Ale? Sí, no, tengo mala onda. Porque cosa, si no sé qué me dijiste, Julio Boca, ¿qué dijiste? No, estamos hablando de la parte de la parte del Zunga. ¿Empezamos de vuelta? ¿Nos saludamos? No me gusta, viste, que me verdugues en cámara. Yo no te verdugueo, papu. Y bueno, viste. Si vos venís a mi programa, creo que te sientas bien. Si no te sientes bien, te vas, no hay problema. Bueno, concretado la nota, me gusta. Pero no estábamos charlando bien. Que te vaya bien. No, ¿por qué te voy a saludar? Bien, papu, ¿por qué te vas? Por favor.